Bien, amigos, ahí pasaba la canción del Huetu, que viene siendo la canción del pato. Muy, muy, muy acorde con el tiempo que estamos viviendo el día de hoy. Una lluvia copiosa podemos observar desde el sexto piso acá del Lustín. Y estamos iniciando esta conversación el día de hoy, un programa que hacemos, y le contamos de inmediato ahí a don Héctor. Este programa que tenemos con el Trabún Puente Alto, el Auquinco Trabún, que son los ecos del Trabún, como decía al principio, es una prolongación de lo que somos, es una conversación abierta, una conversación tal como tuvimos el domingo en el Pueblo Artesano, ahí en torno al fogón, con ese vinito navegado que preparó el Peñabel. Y los invitamos hoy día porque primero nos interesa conocer un poquito más acerca de la historia del Pueblo Artesano. Porque vamos a estar ya el día sábado disfrutando ahí mancomunadamente, conviviendo con ustedes, haciendo comunidad en torno al Guñol Tripanto, a la celebración del Año Nuevo. Pero queremos también conocer un poquito más acerca del Pueblo Artesano, así que cuéntenos, ¿cuánto tiempo tiene el Pueblo Artesano? ¿Cómo se creó? ¿Quién lo formó? Cuéntenos desde su inicio, así que por favor. Bueno, el Pueblo Artesano su inicio tiene 12 años. 12 años. Se inició a raíz de una agrupación que se formó en Pirque, de artesanos. Artistas y artesanos que habían pintado todo tipo de artesanía. Y tuvieron un poco tiempo, un par de años así en el aire, en un lado, en otro, porque no tenían dónde, ¿no? Hasta que se hizo la conversación con el alcalde de la época. ¿Ya? Y de ahí ofreció un terrenito, ¿ya? Para hacer un pueblito. Pero no había plata, ¿no? Entonces se construyó un proyecto, un condado, o sea, un. Con Cercotec hicieron los trámites para que saliera, para postular. Y resulta que se demoró un poco, pero salió. Se hizo un preproyecto primero, después el proyecto y al final salió. Construyeron ellos una vez aprobado el proyecto. Y ellos tenían que mantenerlo 3 años, porque el compromiso era que la municipalidad ponía el terreno y Cercotec. El inmobiliario, la infraestructura. La infraestructura. Ya. Y inmobiliario también, porque son sillas, algunas sillas, algunos implementos, pero la mayor parte después tuvimos que nosotros agregarlo. Y ahí empezamos, o sea. Y resulta que no quedó bien terminado, ¿no? Ya. Pero no sé qué pasó, que después al final optamos un grupo de inaugurarlo. Habló con el alcalde, lo aceptó, hicieron todo el trámite y al final se inauguró el 12 de enero, parece que fue el 2009. Claro, ya. Era, no, pues fueron 12 años. No, 2001 debe haber sido, pues 2000. Bueno. 2000. Sí, 2000. Claro, 2000. En el 99 al 2000, por ahí, ya, ya. Y ahí empezó a funcionar. Se inauguró y el día de. Se abrió el primer sábado siguiente, se inauguró un día jueves. Ya. Y siempre fue, siempre desde los inicios se consiguió como. Porque el nombre completo es Pueblo de Artistas y Artesanos. Ese es el nombre completo. Uno le dice el Pueblito Artesanos, pero es el Pueblo de Artistas y Artesanos. ¿Y cuántos locatarios, cuántos socios son actualmente? Como 34. 34 personas, gracias. Ya. Claro. ¿Y reciben ahí algún aporte municipal para la mantención? ¿Cómo ocurre eso? Claro, eso hace pocos años nomás, porque antes no los damos vuelta con nosotros nomás. Ya, autogestión. Los primeros años, por ejemplo, no se fijó una cuota social nada más. Uh-huh. Se pagaban en esa época, cuando se inició, 5.000 pesos mensuales. Ya. Y una inscripción de 20 mil pesos. Ya. Yeah. Entonces éramos como 17 locales. Y ahí empezó a funcionar. Tuvimos como 3 años y en esa época después no se podía postular a ningún proyecto porque decían que Pirque no tenía necesidad, ¿no? Porque estábamos vetados varios años. Pero, ¿y eso habrá sido porque es muy poca la población? Claro, porque decían que en Pirque no había gente pobre, que era pobre. Ah, mire, ya. Y no. Ya. Y después se abrió ya 6 años, 7 años, ahí ya se pudo empezar a postular de nuevo y ahí se consiguieron más cosas. Oye, y usted está desde los inicios ahí en el pueblo, claro, artesano. En esa época éramos 17 más o menos que empezamos. Y de esos 17 quedamos dos nomás. No, me diga. Cuando lo inauguramos. Los de esas piedras fundadoras, angulares, quedan solamente dos personas. Ya. Sí. Me lo ha pasado cualquier cliente porque van con el entusiasmo de que le va a ir bien, porque como el pueblo es bonito para la gente, sí, de claro, es acogedor, pues, llama la atención, pero comercialmente no es comercial. Pues, entonces, no, pues, no. La gente está un poco tiempo y se va, pues, muchos se han ido, así que en este momento hay como 34 personas. Hay como 34 personas, sí. Claro, ahora. A mí me llama poderosamente la atención la infraestructura que tienen ustedes creada, que tienen formada, porque es realmente un paseo muy lindo, es un paseo, es una cuestión de ensueño. Eso es lo que le gusta a la gente, ¿sí? Sí. Por primera vez y después empiezan a venir todas las semanas. Claro. Y además tiene relación con que pasa que algo que hemos comentado en algunas de las reuniones que hemos tenido allá en la Ruca, particularmente en la Ruca, que poco a poco, con el correr de los años, el pueblo artesano se ha ido transformando más que en una feria artesanal y en un paseo, se ha transformado en un referente cultural para la provincia. Claro. Y eso es producto de las constantes actividades literarias, musicales, de concierto, poesía, payadores, y además que están ustedes ahí en un circuito que es bien interesante en términos turísticos, si se quiere, o en términos tradicionales, porque están al lado de la Media Luna, ahí en el sector principal. Entonces siempre hicieron hace poco una exposición sobre la gallina araucana, que fue una cuestión fabulosa. Y la gente aprovecha de ir al pueblito, así que tiene un atractivo. ¿El pueblito nació tal como está hoy en día, con todos estos puestos y con toda esa infraestructura, o con el tiempo fue llegando a eso? No, eran los locales nomás. Ya, se hizo un escenario chico. Ah, aquí es donde actualmente se monta la obra. Ah, ya. Después ese escenario se agrandó un poquito. Ya. Y al final se hizo este, que también fue un proyecto que se hizo por intermedio del Ministerio del Interior. ¿Ya? Ese proyecto y se hizo. Y llegaron a lo que tenemos actualmente. Claro. Que es un tremendo escenario. Pues ahí, ¿cuántas personas pueden ahí, como público, ahí cómodamente sentadas en el. Pueden caer 400, 500 personas. 400, claro, 500 personas. En el invierno pasado, antes un mapu fue el que hizo, claro. Se cerró con coriza de pasto por los lados. ¿Ya? Y habían como más de 400 personas adentro. Fue en pleno invierno eso. Ya. Julio, por ahí, julio. Harta gente. Harta gente. Sí. Harta gente. Y además, y ahora le quiero consultar por el rehue que está instalado allá. Porque hay un rehue que es precioso, que de hecho nos va a servir a nosotros, nos va a ser, bueno, por segundo año consecutivo, el año pasado ya estuvimos con ustedes. ¿Cuándo nace esta idea de tener un rehue? Es que por ahí conversando con los vecinos ahí, no me acuerdo, estaba Marco, el presidente, claro, invitó a las personas que están ahí, que la María con él. María Rapimán y Abel, ¿ya? Claro, y conversaron de que por qué no se iban para allá y podían hacer una ruta. Y aceptaron ellos y se fueron. Ah, ya. O sea, sí. La llegada del rehue coincide, es producto de la, claro, llegada de María Rapimán. Entonces ellos trajeron a otras personas, visitas que venían de Santiago, de distintas partes, uh-huh, del sur también. Y ahí se comenzó y el primer año se hizo el rehue. El rehue, que es este altar. Para ser el primer y cuatro años. Y eso porque ustedes llevan cerca de 7, 8 años ya, 8 años, ¿no? 8 años ya celebrando, y por eso conversábamos también el otro día que se ha vuelto todo un referente cultural desde ese punto de vista, porque el otro día encontré este folleto que no lo encontré, no estaba en el pueblo artesano, sino que esto estaba por allá por la Biblioteca Nacional. Ya, sí, por todos lados. Y está este folleto que está en idioma, en español y en inglés. Sí. Y dentro de los hitos que se celebran anualmente ahí en el pueblo artesano está Por ejemplo, en abril dice la Semana Santa en el pueblo artesano, donde hacen todo un tema ahí, toda una ceremonia religiosa. Por ahí se hace también el tema del Quasimodo, la fiesta de Quasimodo, sí. También pasa por ahí. Y después en junio está el Huetipán, todo el Año Nuevo Mapuche. Sí. Y después en julio se vienen algunas actividades chilotas, encuentro de payadores, las fiestas patrias. Chilo Empire. Una actividad de poesía también ahí. Así es, un encuentro de payadores también ahí. Claro, ese se hace una o dos veces en el año a veces. Y de payadores están todos los meses. Todos los meses. Todos los meses. El primer domingo de cada mes están ellos. Encuentro de payadores. Como 3 años. No, me diga. Los payadores. Y los guitarroneros, eso actúan una vez al año, a veces dos veces en el año. Y por acá en noviembre dice Día Nacional del Artesano. Y ahí dice Encuentro de los Guitarroneros. Ahí está lo que tú dices. Ah, muy bien. Y en diciembre dice los villancicos en el pueblo, ahí como ya para la fecha navideña, para que toda la gente. Y claro, y usted tiene un puesto ahí o no? Sí. Ah, tiene un puestecito. ¿Qué ofrece usted a la comunidad ahí? Yo trabajo en cuero, sí. ¿En cuero? Yo hago la batería. No, me diga. Qué bien. ¿Y contento ahí? Sí. Bueno, usted actualmente es el presidente, el flamante presidente, hace una semana me decía. Sí. Una semana fue elegido ahí presidente del pueblo artesano. Y bueno, ya usted ha visto que hay distintas variedades de especies. Sí, pues hay artesanías, hay artesanías mapuche, hay artesanías rapanui también hay. Hay uno que llegó hace poco, como hay, meses, claro. Hay trabajo en cuero, hay un puesto, recuerdo yo en este minuto, con todo lo que tiene que ver con percusiones, guitarra, colgantes, y una variedad muy, muy muy linda la que existe. Y hay que había más también, porque han habido personas que hacen mimbre, greda, losa. Un tiempo hubieron unas señoras que hacían losa, bien, losa fina, que hacían música. Uh-huh. Pero se han ido por el motivo que la decíamos. Claro. Claro, porque no es muy lindo, pero claro, pero es bien, es poco comercial, porque mucha gente no va, pues salvo para estas ocasiones, en que llega más gente, llega una mayor afluencia de público, pero porque además también lejos, pues cuéntele a la gente, a los amigos que nos están escuchando y que no han visitado el pueblo artesano, ¿dónde queda el pueblo artesano y cómo se va desde Puente Alto al pueblo artesano? Bueno, queda de Concha y Toro, de la plaza de Pirquique. ¿Dónde está la iglesia? Sí, más o menos ese que es donde termina Conchitoro en Pirque, claro. Claro, de ahí son 7 kilómetros al pueblo. 7 kilómetros, sí. Ya. Y hay 3 líneas de buses que lo dejan allá, por libre. Son la Metro 80, la 74 y la 675. La ya. Y llegan unas al paradero 18 y al 14. Al metro. Sí. Ya. O sea, por locomoción no nos quedamos. No, tienen buena locomoción. ¿Desde temprano? Sí, en la mañana, las primeras como a las 6 pasan. No, a medida. Sí, pues si salen a las 5:30 terminan. Igual de vuelta de acá también, pues. A las 5:30 salen las primeras. Las primeras. Y en la noche corre como hasta las 11:30. Ya. Qué bueno, sí, porque, qué bueno. O sea, hay buena locomoción, el lugar está abierto todo el año. Todo el año. Todo el año, salvo las inclemencias del tiempo de pronto que... Claro, está abierto pero sábado y domingo. Sí, ¿no? Claro, por supuesto. Porque los días de semana no anda gente. No, pues no, claro. Por eso no se abre, ¿no? Pero sí, sábado y domingo siempre está. Más adelante si hay arreglo ahí, bueno, se está... Pero hacer el estadio ahí, se va a hacer un parque, ahí ya va a empezar a ir más gente. A lo mejor el tiempo va a tener que abrir más vía a los demás. Ojalá, porque sería una oportunidad también. Sí, pues. Por eso es lo que se pretende, sí, por eso que se va haciendo más adelante para que... No, qué bien, qué bien. Ya, don Nano, le voy a escuchar, le voy a invitar a que nos vamos con un tema a esta hora. Cuando son las 9:30 de la noche, nos vamos a ir a escuchar un temita y vamos a seguir conversando acá, pues. Así que súper contento que esté acá. Alvarito, ¿con qué nos vamos a ir a esta hora? Vamos a escuchar a Antoliwen. Antoliwen, ¿ya? Todos los días. Muy bien, vamos entonces con Antoliwen. Todos los días por las manos. extiendo su brazo para alcanzar a todos los niños que tan solo vagan por el mundo. Que acaricien la tierra con la palma de sus pies. Yo te pido, yo te imploro, que vuelen por los continentes como si fueran palomitos. Ay, cantando su idioma. Bien, amigo, ahí pasaba Señas para llegar a la Mapu de Pascual y la Vaca. Pascual, hace tiempo no tocábamos a la Pascual, a la Peña. Hace harto tiempo, pues, como los cuatro primeros programas la estuvimos tocando harto a Pascual. No, no la estuvimos tocando a ella, estuvimos tocando su música. Se entiende, ¿no? ¿Ah? Que don Nano me pone una cara y digo, ¿qué pasó? ¿Ah? Estimados auditores, ustedes saben que acá somos humildes, pero muy serios. Muy, muy serios, así que estábamos tocando su música. Don Nano, me mira con cara, ¿y por qué no nos invitaron antes? Me dijo don Nano, ¿no? Oiga, don Nano, conversemos ahora en lo que va a ser el Huetipantu, pero más allá de lo que va a ser el Huetipantu, o el Huiñol Tipantu, como está correctamente dicho. Es el octavo año que ustedes celebran o conmemoran el Año Nuevo Mapuche. Y es el segundo año consecutivo, además, que vamos a estar trabajando en comunidad con el pueblo artesano, Anturray y Estragún Puente Alto. Ahora cuéntenos, me imagino que por la llegada de María Ramimán surgió esta necesidad y también de pronto se ve como una oportunidad también de atraer gente también. De transformar, claro, tiene... Y poco a poco se fueron transformando en este referente cultural para la provincia cordillera, que es re importante por todas estas actividades culturales. Ahora, para ustedes como pueblos artesanos, como locatarios, como dueños, como socios del pueblito de artistas y artesanos, ¿qué ha significado para ustedes en términos, no en términos económicos, sino que en términos, porque ya está claro que no es un gran negocio, ¿no? ¿Qué ha significado en términos espirituales, en términos del conocimiento? Ya. Aparte del Virgen, ¿ya? Gente de otros lados que llega de Florida, Puente Alto, de distintas partes. Ahora, porque usted me comentaba que antes lo celebramos, bueno, ya llevamos dos años pololeando nosotros ahí con el pueblo artesano y que lo estamos haciendo en conjunto, pero antes lo hacían con otras comunidades. Sí, participamos, pero no en conjunto. Ya. Así lo organizamos nosotros. Ya. Pero ellos venían como visita, invitados. Ajá. A media, sí. La diferencia, pero bueno, al fin es lo mismo. Ya, oiga, ¿y qué ha significado para usted que es una de las piedras ahí fundadoras, angulares del pueblo artesano? ¿Cómo ha ido viendo la recepción por parte del público, por parte de la gente que llega esos días? ¿Siente que va a haber una cuestión más bien folclórica o que vaya con un o que ha ido cambiando ese paradigma y va como más consciente de a lo que van de con una mayor capacidad con un mayor, una mayor capacidad de entender esta parte de la cosmovisión del pueblo mapuche? Claro, hay mucha gente que antes no tenía idea. Ya. Yeah. Pasa, sí, pues pasa harto eso, pasa harto eso. Metiendo más la cultura porque algunos no tenían idea, pues. Sí, pues. Sabían que existía. Que existía por ahí. Y todo, pero no veían cómo era el. No indagaban un poquito más allá. Ahora, es re importante lo que dice usted porque efectivamente la gente vuelve, pues la gente vuelve. A nosotros nos pasó algo muy simpático y es que algunas de las personas a las cuales nosotros tuvimos la muestra costumbrista aquí en abril, acá en Puente Alto, que fue una muestra para nosotros, para el Tragún Puente Alto, una muestra maravillosa porque nos fue muy bien con la recepción por parte de la gente, la recepción por parte de la comunidad. Toda la gente se fue maravillada, de pronto nos encontramos dándole una charla a 15, 10 personas, al mismo tiempo contándoles acerca de cultura, contándoles acerca del taller de Mapungún. Y precisamente, como ya teníamos claro que teníamos este compromiso mutuo de una vez más reunirnos en torno al Huiñol Tipantu, pasamos el aviso. ¿Y por qué le digo esto? Porque mucha gente nos decía, uy, yo fui el año pasado y uy, me parece espectacular. Entonces pasa esto que dice usted, que la gente se encanta, además del lugar, se encanta de la ceremonia y ya hay mucha gente más que va a datear ya. Pues. Claro, sí. El cumpleaños mapuche, le dicen, no, me diga. Sí, pues. Así que, no preocupado, sí, se hace. Es una instancia bonita, es una instancia que ojalá que tienda a unir aún más al pueblo artesano, pues. Sí, pues, importante de todas maneras. Sí, sirve, ¿no? Claro. Porque hay toda una espiritualidad y hay toda una vibra positiva, los deseos de las esperanzas de mejores ventas, de bienestar. O sea, cuando digo mejores ventas es bienestar en definitiva para todos los socios, para sus familias, para su gente, mejor salud. Entonces pasa que se transforma también en una oportunidad para crecer juntos, para crecer como comunidad. Por eso que es tan importante que yo he estado conviviendo con ustedes ahí algunos días. Claro, sí, por eso es conveniente hacerlo, no dejando de hacerlo. No, claro. Que sea también de la de relacionado con lo mismo. Y ahora, ¿hacia dónde mira en el futuro más cercano, hacia dónde mira el pueblo artesano? ¿Cuál es el horizonte que se va generando? ¿Potenciar aún más esta pertenencia cultural que están logrando ustedes de transformarse en un eje cultural dentro de la provincia? Eso, bueno, de un principio ha sido ese el fin, porque hay gente reacia que no le gusta y cuesta para que apoyen a veces. Para que apoyen, sí. Claro. Entonces a veces participan por obligación, pero claro, no es que les nazca de corazón. Claro. Ahora, y es ahí donde hay un desafío también. Claro. Un desafío. Claro. Ahora, eso pasa en toda la organización. En todas las organizaciones. Pasa hasta en las mejores familias, decíamos. Claro, no va a pasar en una organización. Claro que sí. Pero es muy lindo. Yo la verdad es que creo que es muy lindo. Por eso que hay que hacerlo. Con la gente que haya siempre hay que hacerlo. Pues sí. No, aunque no participen todos, pero... Porque además que lo conversábamos con María, con la señora Luzmira, uh-huh, a quien le enviamos un saludo cariñoso si nos está saludando porque estaba enfermita y complicada con el frío y por eso no nos pudo acompañar el día de hoy. Uh-huh. Un saludo grande a la María también, a la también María con Abel, su esposo, que siempre nos reciben amablemente ahí en el fogón de su buque, sí, con su famosa sopaipilla. Con su famosa, que realmente es famosa. Sí. O sea, su sopaipilla como la de María. Uh-huh. Nosotros tenemos una lamien que es Marcelita Echeverría y Anquileo, que hace unas espectaculares, nada que decir. Pero las de la María Rabimán también son muy buenas. Así que, y siempre resulta muy, muy, muy hogareño, muy, muy cálido el trato que uno recibe en La Ruca. Por eso que la invitación que se hace a todo el público, a toda la comunidad, a toda la gente de Puente Altina, que está aquí a paso, ¿cuánto demora? ¿20 minutos la micro para allá? Sí, por no 20 minutos. Uh-huh. La invitación es a que los visites desde ya este día sábado, que vamos a estar a partir de las 10 de la mañana, comenzando con una rogativa, con un yeyipun, ¿verdad? Claro. Pero además, haga usted la invitación, don Nano, al pueblo, a los socios del pueblo artesano, a ponerle ñeque, a ponerle fuerza a esto. Los socios que, bueno, de allá algunos no escuchan todos, pero los que sí, escuchen, claro, es justo que tienen que estar, casi obligación que debieran de estar, pues, pero tampoco no se les puede obligar. No, claro que no. Pero por, dejar la invitación. Por lo menos, hecha, claro, ¿no? La invitación la tienen hecha, igual que participen todos, pues, pero. Y además nosotros que vamos a que nos vamos a poner con la rogativa, vamos a hacerlo muy, muy con el piuque, muy con el corazón, para que realmente este nuevo tiempo que llega venga lleno de colores verdes, ¿no? De colores verdes que vayan a germinar en todas las buenas ideas que ustedes tienen como directiva. Pues. Claro, siempre se espera lo mejor. Sí, pues esa es la idea. Así, y invitemos a la gente que visite el pueblo artesano. La gente de Puente Alto, Florida, de donde sea, porque que participen. De todas maneras, si hace llueva o no llueva, lo que llueva, ahí se hace igual, ¿no? Ahí vamos a estar. Claro. Ahí vamos a estar. Entonces, la invitación es... El día sábado 23, todo el mundo invitado. A las 10 de la mañana. A partir de las 10 de la mañana. Uh-huh. Hay un tremendo pendón, no se van a perder. Ustedes se suben en la 74, en la 80 o en la... Y la 679. En la 679, uh-huh, se suben aquí en la Plaza de Monte Alto. Los pasajes cuestan entre 500 y 550. 550, pesos. Sí, es barato el pasaje. Sí, barato, no hay pasaje. Problema. Ustedes llegan y el chofer le dicen, usted me deja en el pueblito artesano. No tienen dónde perder, no llegan ahí mismo. Perderse. No. En último caso le dicen la media luna. Claro, también más. Bien, pero ahí ustedes llegan y van a ver un pendón gigante que cruza toda esa alameda y ahí dice vuelta en el pueblo artesano. Así que la invitación es a que nos visiten este día sábado y todos los fines de semana del año está presente. Claro, la gente ya, el que no sabe, es seguro todo el año que estamos sábado y domingo ahí, pues sí que. Y cualquier otro evento ahí, pues siempre se están haciendo una vez al mes mínimo, sí, pues, un evento, así que. Y son muy lindos, pues, muy, muy lindos. Claro, sí. Y ojalá este año que podamos hacer más eventos. Eso es lo que pretendemos. Esa es la idea. Y yo traer otra cultura más. Además, claro. Porque por son hartas las que hay. Un montón. Claro, no, algunos no tienen idea, pero... No, pues, junio es por excelencia el mes de los pueblos originarios. Claro. Y los pueblos originarios son mucho más que los mapuches, somos los más numerosos. Pero está la Rapa Nui, está la Aymara, hay muchísimas otras. Sí, ¿no? Sí. Así es que es importante dar ese impulso también a otras culturas. Por ahí vamos a hacer los contactos para poderlos traer acá a Pirque para otra ocasión. Así que, super. Nosotros desde ya, toda la disposición para poder ayudarlos en lo que esté en nuestro alcance. Nosotros le agradecemos, yo le agradezco en el nombre de todo el pueblo la voluntad que tienen ustedes para apoyarlos también. Nosotros firmes y con harto Nehuen, con harta fuerza, vamos a estar ahí poniéndonos el día sábado, felices de estar a su lado, felices de estar compartiendo una vez más con todos los amigos del Tragún Puente Alto, con toda nuestra familia, con todos nuestros amigos y con toda la gente, la comunidad en general, que asiste, que va a asistir este día, este próximo día sábado 23, a lo que va a ser el Buñol Tipantú en Pirque. Así que, don Nano, le doy las gracias, le abrazo aquí cerquita, le abrazo. Usted sabe, bienvenido, esta es su casa, esta es nuestra casa, por lo tanto también es su casa, así que muy bien, si en algo nosotros podemos aportar, ahí vamos a estar. Ahí cuando se lo ofrezca, pero creo que sea la primera vez, ni la última. No, tal cual, así va a ser. Ya pues don Nano, lo dejamos libre para ya. Que usted tome rumbo hacia, tome la 74 o la 80 y pueda llegar sano y salvo a su casa. Ya. Listo, pues que esté muy bien, muchísimas gracias. Y nos vamos con qué temita despedimos a don Nano. Vamos a escuchar de nuevo a la Beatriz Pichimalén. Beatriz Pichimalén, ya. Vamos a escuchar McCrum Rail. A ver, ya. Vamos con eso entonces. Es Argentina. Sí, pues. ¿Te ha venido algunas veces? Capaz que la conozca. Y con el valle, y con el... peñil. Machante huyar que gine y quinto yuleña Amigos, ¿qué sonaba ahí, Alvarito? Sonaba Armando Nahuel Pan. ¿Y el tema era? No sé si la gente alcanzó a distinguir. ¿Sí? Marichihueu. Marichihueu, mira, ¿qué tal? Famoso el Marichihueu, ¿eh? Yo lo he escuchado, lo he visto en polera, sí por ahí, algunas veces. Algunas poquitas veces. Claro. Está muy bien. Oye, estamos con cascabuilla en mano acá. ¿Ah? Estamos con cascabuilla en mano. Después yo me pongo a tocar pifilca. A pifilca, y aquí nos vamos a... Oye, contémosle, Alvarito, a los chiquillos de que estamos solos en este minuto y vamos a... Cuente usted que estamos completamente solos y mandemos saludos a quien no nos acompaña hoy día porque le tuvo miedo a la lluvia. Oye, sí, nos dejaron todos solos. Estamos aquí solos con Rafa. Ya, ahora que se fue nuestro invitado, ¿no? Y le mandamos un gran saludo a nuestra queridísima también Marcela Echeverría, que tal como dijo Rafa, le tuvo miedo a la lluvia textualmente. Sí, mandó mensaje y dijo: chiquillo, le tuve miedo a la lluvia, así que suerte en el programa. No, pero entendible, se tiene que cuidar porque el invierno es complicado, sí. un resfrío, no como uno que llega todo mojado acá. Ojalá que estemos para la próxima semana. Así vamos a estar. Oye, mandar un par de saludos, yo quiero enviarle un saludo un saludo cariñoso, muy muy cariñoso al Peñi Julio Chureo, que siempre, que todos los días miércoles muy temprano por la mañana parte por una campaña de difusión de todas las actividades del Trabún Puente Alto, en particular de la Uquinco Trabún. Es un tremendo Peñi, una persona que conoce, que sabe mucho de cultura mapuche, que le está muy muy muy muy muy empoderado del tema mapuche. Estuvo acompañándonos en algún minuto en el taller de Mapungún, después por tiempo no ha podido venir, pero siempre está, como te digo, todos los días miércoles amanece y lo primero que hace es comenzar a hacer difusión de lo que nosotros hacemos. Así que feliz, un gran abrazo ahí para el Peñi. Un abrazo para nuestro Peñi. Oye, Alvarito, conversemos ahora en el tercer bloque. Muy bien la entrevista, notable que haya llegado Don Nano hoy día con esta lluvia. Con esta lluvia no es fácil llegar, sí, de verdad. Bueno, ahora está lloviendo un poco más suave, pero hubo un momento en que era muy fuerte. Estaba súper fuerte, así que pucha, feliz de haber tenido a Don Nano, que nos estuvo contando aquí en primera persona acerca de los orígenes, de los inicios del pueblo artesano, de cómo se constituyó lo que hoy en día es como decías, esto es un escenario importante para la escena cultural de toda la provincia de Cordillera, en particular de Pirque y Puente Alto, ¿no? Así que felices con eso. Y ahora, Alvarito, te quería invitar a que conversemos acerca del Huiñol Tipantu y en particular de algunas actividades que se nos vienen, porque es una semana bien llena de actividades, de cosas, para todo el pueblo mapuche, en particular para todos los pueblos originarios, en particular para nosotros aquí en Puente Alto, costamos con harta pega. Claro. Bueno, ahora empieza el ciclo de nuevo, ¿no? Parte el nuevo ciclo. ¿Por qué no? Cuéntanos un poquito, Alvarito. El otro día cuando estábamos en el taller hiciste una muy linda reseña acerca de para que no perdamos el sentido, para que no perdamos el sentido del Huiñol Tipantu. Bueno, a ver, hay varias como todo hay varias formas de celebrarlo, pero originalmente la celebración del Huiñol Tipantu era una celebración más bien familiar, una celebración más bien más o menos un poco como celebramos nosotros el año nuevo. No lo celebramos, bueno, hay gente que va, no sé, por la Torre Entero o algo así, pero en general es una celebración con la familia, con los amigos, con la gente que uno quiere. Y lo mismo acá, celebrar con los amigos, con la gente que se ha preocupado de uno. Por ejemplo, nosotros, pues, la invitación que caía de cajón, si hubiéramos hecho acá, por ejemplo, en Puente, hubiera sido a los guardias del Colegio Industrial, claro, que siempre nos atienden y de una manera muy amable, así que un gran abrazo para ellos. Entonces, la celebración del Huiñol Tipantu tiene esa connotación como de familia, de estar juntos los que queremos. Así que por ahí parte la cosa. Y ahora, eso, Alvarito, es re importante, porque Santiago, en particular, en Santiago, en Temuco, se va a hacer un gran Huiñol Tipantu, claro, un tremendo, una cuestión así, pero es como la Torrentel de Temuco se va a hacer allá. Un Huiñol Tipantu tremendo, con muchas comunidades, que donde se va a estar pidiendo especialmente, muy muy especialmente por aquellas comunidades que lo están pasando muy mal, como por ejemplo Huente Huincun Mapu, que está ahí en el tapete de la noticia, producto de que ayer salió en un medio oficial como es Chilevisión, salió un reportaje de 10-15 minutos mostrando una verdad que los medios alternativos están mostrando hace mucho tiempo, hace muchos años. Claro, que la gente a través de, no sé, pues, las redes sociales, claro, y todo, llegar a los medios oficiales no deja de ser, porque yo creo que para mucha gente en realidad todo esto, si no sale en la tele, no pasa, es mentira, pues, sí, como, pues, ¿qué va a estar pasando? Estoy indio, no sé, algo así, y de repente uno lo puede escuchar, pero ahora sale. Sí, pues, bueno, y es re importante, porque fíjate que hoy día las redes sociales estuvieron encendidas, el Facebook y el Twitter y todas esas cosas estuvieron encendidas sobre el tema de Huente Huincun Mapu, con la excesiva, con la atroz represión por parte de los aparatos represores del Estado, como Carabineros de Chile. Y la verdad es que se mostró ayer una realidad que es una realidad conocida, pero que siempre pasa muy subterráneamente, muy anónima, porque no está en los medios de información, en los diarios, en las radios, no está en la televisión, además. Así es que fue súper indignante verla. Aporta también, muy lamentablemente, muy lastimosamente, pero aporta a que la ciudadanía tome aún más conciencia, porque ya la conciencia existe, en gran parte existe, pero aporta a crear aún más conciencia de poder empatizar, de poder solidarizar con el dolor del hermano que sufre, con el dolor del hermano que es reprimido por sus tierras. Claro, ayuda a visualizarlo, ¿no? Porque muchas veces, si no sale en los medios, no claro. Se ve, y si no se ve, no está. Claro, y ahora el cuento es... pasa porque precisamente es porque muestre una realidad, porque claro. porque muestre una realidad, luego cada cual sacará sus conclusiones de acuerdo. Claro, ahí uno, cada cual se saca lo que quiere, pero lo importante es que se vea, yo digo la importancia, más allá de que evidentemente todos los programas, todos los noticieros, todo lo que nosotros vemos en la televisión, todo tiene líneas editoriales que deben cumplir, a las cuales se deben de regir, pero la importancia radica en el hecho de que tú dices fundamental, que es mostrar, que es exhibir. Además que también es cambiar un poco el punto de vista, porque siempre, no sé, atentado en la zona de la Araucanía, mapuches quemaron predios, no sé. Siempre es un punto de vista. La forestal Mininco acá, Pero por fin mostrar el otro, por fin... No es solamente, como todas las cosas, no es solamente una sola cara. Oye, mostraban, muy muy breve, mostraban a uno de los jóvenes que entrevistaron, tenía más de 17 perdigones y todos, absolutamente todos, apareció una persona de la Cruz Roja que la Cruz Roja no es lo que uno imagina como el SAPU, como el Centro de Salud Alejandro. No, claro. Allá es un jeep que dice Cruz Roja y una choza que está parada ahí con internet, y eso es la Cruz Roja, casi como en zona de guerra. O sea, es así, y a mí me llamó poderosamente, en todo, pero me llamó poderosamente la atención donde había un joven con 17 años aproximadamente y que tenía cerca de entre 17 y 20 perdigones, todos, absolutamente todos, por la espalda. Pero todos, claro, todos, y los mostraban, o sea, todos por la espalda. Una increíble. ¿Y cuántos muertos no han habido también disparados por la espalda? Claro, o sea, impresionante. Así es que, por eso es muy, muy, muy, muy importante, esto de que se muestre, de que se exhiba, que sea una pincelada muy, muy superficial, y que de pronto las posturas más extremas pueden decir sí, claro, pero vas aquí, pero nunca. Pero claro, veamos lo importante es que ya está. Lo importante es que está, y que eso aporte al debate, que aporte al conocimiento de la ciudadanía. Y al final, como tú súper bien decías, cada cual saca sus conclusiones. No se trata de decir, bueno, usted tiene que creer en esto y esto y esto. Usted vea la imagen y saque las conclusiones. Pero vea, es claro, lo importante. Pero véalas, vea, dese unos minutos, cambie esas cuestiones de reality y la cuestión ahí. Los comerciales del reality. Si quiere ver el reality, véalo, pero también vea el otro. Y interiorice un poquito más acerca de lo que está realmente pasando en las comunidades. Y lo que está pasando en su país al final. Que eso. ¿Y volviendo al Guiñol Tripantú, que hicimos este paréntesis necesario, producto de la contingencia, decía que en la ciudad, particularmente en acá en Santiago, son realmente en muchos lugares donde se va a acelerar el Guiñol Tripantú. Lo que tú claro. señalabas en términos de que los inicios... Es un poco más claro, como en las comunidades... Sí. No. Acá también se celebra mucho como en grandes grupos. Sí, lo que pasa es que yo justo te iba a aportar a la conversación de que yo ayer estuve la suerte, tuve el privilegio de poder participar del Guiñol Tripantú en el Museo Histórico Nacional. Eso es toda una suerte. Es una suerte, un privilegio. Y tuve la suerte de participar, y realmente fue una actividad... muy, pero muy emocionante, tremendamente de corazón, con mucha energía. Y además, fíjate en lo que te estoy diciendo, en el sentido de que se hizo en un museo. Se hizo en un museo. Entonces, lo hemos dicho incansablemente en nuestros boletines, en nuestro programa de radio, y que siempre la cultura mapuche siempre los historiadores, sin hablar más de los historiadores, siempre, no, claro, siempre se trata, siempre se trata al pueblo mapuche como que, al pueblo mapuche como que vestían, como que hablaban, como que comían, claro, como que acostumbraban, como materia de historiadores y arqueólogos. Así es. Y fíjate que ayer la actividad que fue hubo una mesa de redonda en la que participó Elisa Loncón, que es una destacada lingüista mapuche, quizás la más destacada lingüista mapuche, que está haciendo una pega tremenda por revitalizar la lengua mapuche, por revitalizar todos los derechos lingüísticos de todos los pueblos, en particular de la lengua mapuche. Estuvo Beatriz Peinequeo, de una comunidad de Peñalolén, y estuvo también don Iván Cañucán, que él es de una comunidad de Valparaíso. ¿De Valparaíso? De Valparaíso, él. Mira. Y las ponencias en la mesa redonda fueron muy interesantes desde el punto de vista de que Elisa Loncón partió con un epeo fabuloso acerca de la creación, relacionando esto con el Huinyol Tripanto. Y después comentaba precisamente lo que tú decías, que en el año, hace unos 20 años atrás, unos 30 años atrás, el Huinyol Tripanto tenía que ver más bien con una celebración muy íntima, muy, muy familiar, muy, muy, muy hasta de comunidad y, uh-huh, y para contar. Sin embargo, con el correr de los años, con el correr del tiempo y más aún con esta lejanía que hay con toda esta población que está en la ciudad, que está lejos lejos del sur, lejos de la Ñuque Mapu como tal, surge esta necesidad de encontrarse con el, con el, con, con, claro, el, con el peñi, similar, con el peñi, que encontrarse con la lamien. Y en ese sentido es que estamos los mapuches en Santiago, estamos distribuidos por distintas comunas, generalmente las comunas dormitorio. Tú piensas en Cerro Navia, está lleno de está gente, lleno en la Pintana, Prada, la Pintana, bueno, y sin ir más lejos, y Puente Alto. Entonces surge de pronto esta oportunidad del reencuentro, surge esta oportunidad de encontrarse con su gente, encontrarse con sus raíces, con su cosmovisión, con su cultura, y hacerlo ojalá lo más parecido posible a como se hace en comunidad, a como se hace en el sur. Y bueno, de hecho, si uno ve los datos de los censos, no sé cómo irá a salir este censo, que todavía no ha terminado, ¿no? No, todavía no. Yo tengo amigos que todavía no ha pasado a nadie por su casa. Yo tengo amigos que pasaron por la casa y nunca entrevistaron a nadie. Y no llegaron y no pasaron y de vuelta. Y están con el bueno, con la cuestión. Ya. si uno va mirando los datos, al final vive más gente mapuche que en Santiago. Sí, pues muchísimo. Que en el sur. Mucha gente. Entonces, también se produce, claro, ese cambio en las tradiciones. Y acá como no está no, hay una identidad distinta, una identidad como de la guardia de la ciudad, sí, la identidad guariache. Entonces acá se produce más ese fenómeno de juntarnos todos y hacer como una fiesta grande, uh-huh, más que la cosa como más íntima que predominaba antes, porque bueno, las condiciones demográficas incluso eran, sí, distintas, claro, porque lo permitían. Ahora tiene que ver con eso, tiene que ver. Ahora, de todas formas, todas las actividades que se hacen con un profundo respeto, se hacen con un afán, con el único afán de mostrar cuán viva está la raza, cuán vivo está el pueblo. Ayer hubo poesía. Ayer estuvo también el grupo Afayay, que nosotros lo hemos puesto en algunos de nuestros programas, hemos puesto su música y ellos estuvieron en vivo. Se danzó ayer un choique porrún ahí en la plaza del Museo de Historia Nacional, una cuestión pero fascinante. Yo te digo, estaba lleno de gente, Álvaro, mucha gente. Y mucha gente, no te imagines el bus, de ese bus de tres pisos de color rojo que se pasea con gringos, claro, de colores. El turístico. Claro, no era toda gente común y silvestre que se arrancó un rato de la pega, que en vez de ir a escuchar chistes frente a la catedral, escucharon el cultrún sonando de fondo, estos latidos de la tierra, y llegaron, se adentraron, y fue maravilloso. Fíjate que yo no sé si tú conoces el Museo Histórico Nacional, pero el patio central del Museo Histórico Nacional está hecho de adoquines. Claro. Esto está hecho de adoquines. Oye, esos adoquines, todos los peñi y todas las lamien estaban danzando a pie pelado. Oye, sonaban de una manera pero increíble. Es que llegaban a temblar. nos encontramos allá dentro de muchísima gente, de muchos amigos, nos encontramos como por ejemplo a don José Yancafil. Ahí no te... andaba don José Yancafil con su poesía, con su bolsito, como siempre, con su bolsito. No me extraña en todo caso. Así es. No me extraña. Ahí estaba el Peñi Yancafil, estaba con unos hermanos, con una comunidad hermana de Maipú, que ellos estaban ahí con una muestra de la UEN, que son las hierbas medicinales. Claro. Entonces fue una celebración muy linda que estuvo, lamentablemente duró solamente el día de ayer, pero que marcó de pronto por ahí un inicio, un punto de partida a lo que iban a ser las celebraciones por todo Santiago, bueno, por todo Chile, de los distintos lugares, las distintas comunidades donde se va a estar desarrollando en Huíñol Tipantu. Y nosotros, tras esa actividad, ya nos enfocamos, nos concentramos, nos energizamos, nos ponemos ahí todos inspirados y motivados en lo que van a hacer a partir de mañana ya nuestras intervenciones. Mañana, a partir de las 10 de la mañana, se celebra el Huíñol Tipantu en la Ruca Ñimonguén, en el Hospital Sotero del Río. La entrada es absolutamente liberada, todo el mundo está invitado a participar de la rogativa. Esta celebración del Huíñol Tipantu está coordinada por el Servicio de Salud y por la Mesa de Salud Intercultural de la Comuna Puente Alto, donde Dragún Puente Alto es uno de los participantes junto a las demás comunidades como Huepeutún y Hueftun Mapu. Así que eso a las 10 de la mañana, a todos los amigos de Puente Alto, a todos los amigos de La Florida, de La Pintana, no sé, Pirque, San José de Maipo, y si hay alguna otra comuna cerca, si les interesa poder disfrutar, si les interesa poder entender, si les interesa poder admirar un poco más acerca de la cultura mapuche, de su cosmovisión, de sus danzas, de su música, mañana la invitación a partir de las 10 de la mañana en el Sotero del Río. Muy fácil, uno ingresa al Sotero del Río, sigue derecho por el pasillo de urgencia y se va a encontrar con una ruca majestuosa, muy linda, que se destaque, y bueno que se le esté sacando provecho mañana. Porque está prácticamente botado. Claro, había muy poca actividad respecto a lo que se puede hacer. Y claro, entonces mañana se va a estar celebrando el Huíñol Tipantu, así que todo el mundo invitado. Luego, a las 4 de la tarde, también hay la celebración del Huíñol Tipantu acá en el Centro de Salud Alejandro del Río, más conocido como la Casa Socorro. Claro. Y esa actividad la está... Orgullosamente decimos que la está liderando una de nuestras LAMIEM, que es Elena Vallalef, psicóloga, trabajadora del Centro de Salud Alejandro del Río y parte integrante fundamental del Dragún Puente Alto. Así es que le enviamos un cariñoso saludo a ella, a su hijo, a Yalicán, que lo hemos tenido aquí en algún programa. Estuvo el otro día con nosotros acá con Ruth Balta Moreno, ¿te acuerdas? Y que se fue fascinada. Fascinadísima se fue la señora Ruth. Y con la Yali. Con el nombre de la Yali ya quedó prendada. Ya quedó fascinada. Así es que se va a estar celebrando el Huíñol Tipantu en el patio central del Centro de Salud Alejandro del Río. Una muy linda actividad con todas las comunidades, con toda la comunidad mapuche, pero además abierta principalmente a los funcionarios y a los pacientes, a los usuarios del Centro de Salud. Porque se está tratando a través de la Mesa de Trabajo Intercultural. Acá en toda la comuna se está tratando de dar un enfoque distinto a la salud, un enfoque de integración, un enfoque de respeto, un enfoque de amistad también, y de considerar al hermano mapuche en este caso. Así que es re importante esa celebración. Y finalmente mañana nosotros también en la tarde vamos a tener una intervención cultural en un jardín infantil, en el jardín infantil Santa Teresa de los Andes, donde trabaja una de nuestras LAMIEM, que es Marcela Mora Troncoso, a quien desde ya le enviamos un saludo grandote. Nuestros respetos para ella por estas ganas, por esta pasión que ella le imprime a su trabajo con los niños, que es fundamental, porque cuando uno educa en el respeto, cuando uno educa en la integración, cuando uno educa en el reconocimiento de todas las personas, sin distinción de su color de piel, de su estatus social, de su color de piel, de su lengua, de su lugar de procedencia, educa entonces a una mejor persona, a un mejor ser. Así es, a un mejor ser humano. Así es que, y es tremendo el trabajo que ella ha hecho ahí, que está con la bandera del pueblo mapuche solita, y mañana vamos a estar nosotros apoyando una intervención cultural ahí. Vamos a ir con todos nuestros instrumentos, vamos a ir empoderados y del alma mapuche. Con todo el Nehuen. Con todo el Nehuen, y nos va a acompañar Víctor Maripangui, flamante alumno del taller de Mapungun. ¿Alumno estrella? Alumno estrella. El Carmen Huentemil también nos va a estar acompañando. Y otra noticia que usted no sabía, pero yo lo se la cuento. Cuéntame, por favor. Johnny Chivil. ¡No te creo! Apareció don Johnny Chivil. ¿Qué buena noticia? Apareció, Marcedita nos dijo, y además nos está escuchando a esta hora porque Johnny nos escucha todos los días miércoles, nos escucha en la panadería donde él trabaja, escucha el programa de radio. Así que le enviamos un saludo cariñoso y mañana vamos a estar con él también acompañándonos ahí para entregarle un poquito de cultura a los niños. Oye, no, un abrazo grande al Peñi Johnny, se le echa de menos, así que qué bueno que aparezca. Oye, tremendo, la Marcelita hizo ese hallazgo, la Marcelita Echeverría, la que no le tuvo miedo a la lluvia hoy día. No puedo contar esta primicia que estoy contando en vivo y en directo porque le tuvo miedo a la lluvia, la entendemos, somos huerquenes de esa tremenda noticia. Claro, así es. Oye, pero no es lo único que aquí vamos a hacer tampoco. No, pues. ¿Qué más vamos a hacer? El viernes me tinca que puede haber algo. El viernes tenemos programada una actividad, también una intervención cultural en el Liceo Industrial. Y que para nosotros el Liceo Industrial, por favor, desarrolle usted la idea, Alvarito, en nuestra casa. O sea, por favor, hable. ¿Qué más puedo decir? El Liceo Industrial es nuestra ruca 100%. ¿Qué manera de estar agradecidos todos? Nos acogen con los brazos abiertos, nos dan no solamente el espacio, no solamente que nos digan, bueno, lleguen aquí, sino que siempre con la mejor disposición, la mejor sonrisa, toda la gente, los guardias, un gran agradecimiento a los guardias que siempre están ahí apoyando con todo. Y nos ayudan ellos con los pendones, ya no, aquí llegó el pueblo mapuche, con los pendones. Con lo que sea, uno les puede pedir, no sé, po. La cosa más disparatada de repente y tratan y lo logran. Sí. Así que no, un gran abrazo a ellos. Todos los días viernes, que está, porque ahí es donde desarrollamos nuestro taller de Mapungun, y todos los días viernes nosotros llegamos y dicen, Mari, Peña, y ellos ya están empoderados. Ya están empoderados, Mari, Peña. Completamente, ¿no? Así es que, como ustedes ven, amigos, como ustedes pueden escuchar, amigos nuestros, estamos totalmente energizados, estamos con la conciencia, con el espíritu, con el alma, con toda la pasión, con todas nuestras fuerzas van en dirección acerca de esta pega que estamos humildemente, pero también de una manera fascinante entregando en Puente Alto, que es aportar al reconocimiento a través de la cultura, entregando cultura. Y mañana todas las actividades en el Sotero del Río, en el consultorio Alejandro del Río, en el Jardín Infantil Santa Teresa de los Andes y el día viernes en el Liceo Industrial, para finalizar luego el día sábado en el Pueblo de Artesanos de Pirque, son todas actividades que van de la mano y que las hacemos desde el corazón, desde el piuque, las hacemos con toda nuestra esencia y las hacemos todos quienes componemos el Tragún Puente Alto, dueños de casa, profesores, historiadores, matemáticos, informáticos, dueñas de casa, niños, jóvenes, adultos. Saludos también a don Víctor Moreno. Contarte, Alvarito. Cuénteme. De que Víctor no está en este minuto acá, pero está trabajando, se está sacando la mugre. En este preciso instante está trabajando en el boletín Mapuche Regle, que es el número 7. 7. Ya estaba en el Regle, ¿eh? Ya estaba en el Regle. Mira, ¿te acuerdas que partimos con esta loca idea? Oye, si hacemos un boletín. Claro, a finales del año pasado, ¿qué tal si...? No, ahí Víctor fue el que estaba con la idea, tratando de meterla, sí. Y nos mostraba sus diseños y cosas, y nosotros así como, y ahí estamos. Y estamos con el número, y Víctor, a esta hora, Víctor Moreno está trabajando, está compaginando uno por uno los boletines para que mañana los podamos entregar, los podamos regalar, porque contarle a toda la gente, a todos los amigos que nos escuchen, que todo lo que hacemos, este programa de radio, el taller de Mapungun, el boletín, la página web, todo es fruto de la autogestión. Para todos nos metemos la mano al bolsillo, todo el Tragún Puente Alto, y lo financiamos. No recibimos aporte no contamos con ningún auspicio porque no lo necesitamos. Porque amamos, adoramos y nos apasiona el pueblo mapuche. Todo nace... no es de nuestro bolsillo, es del corazón. Es del corazón. Así que, ya con un mar de cuestiones que hacer, con un horizonte lleno de actividades, con un caleidoscopio de actividades culturales esta semana, con tremendas actividades que se nos vienen también la próxima semana, que ya les vamos a contar, pero escuchemos algo de música, Alvarito, por favor. ¿Qué te parece si seguimos con Armando Nahuelpan? Armando Nahuelpan, perfecto. Gran música la del Peñi. Sí, muy, muy, muy bueno. Con Rafia Peumann. Anoche soñé. Vamos con entonces. Sabía Peumán costillar ayer, sabía Peumán costillar ayer. Tami perque a piel la miel, amule hayo, es bloncolea, que queña. Avanzando mi bien, suenan pifilcas, suenan chuchucas, pulchum también. Anoche soñé con flor de copihue, anoche soñé con flor de copihue. A verte mi amor, vamos bailando, vamos saltando, linda mujer. Sabía Peumán costillar ayer, sabía Peumán. Que a piel la miel, amule hayu, que tu blanco le hayu, que me queña. Hey. Oye, motivados, pero al máximo, oye, con la. Como suena la. La cascabulla. La cascabulla. Te quiero comentar dos cosas. Primero, me quedé pegado con algo que estaba. Que estuve mirando en el Facebook. Y la misma Marcela Mora Troncoso nos contaba algo re simpático por el Facebook, porque decía ella que sus niños, que son desde los 2 años y medio hasta los 5 años ahí en el jardín infantil, están así, pero deseosos de que, y les dicen, oye tía, ¿cuándo van a llegar los mapuches? Mira, ¿te imagináis ahí? Mira qué importante. Así que mañana vamos a tener que aparecer, no sé, de arriba de los árboles, de alguna parte, vamos a tener que aparecer mañana con todos los, con los peñas y con los lamien que vamos a estar ahí acompañando en esa intervención cultural, entregando un poquito de cultura a los niños. Así que felices vamos a estar con esa actividad. Contarte, Alvarito, que nos llegaban saludos por Facebook, nos decía la Claudia Huaito, que por fin se pudo conectar y que ya nos está escuchando, así que le enviamos un cariñoso saludo. Ella es una choisquera, pero de tomo y lomo, oye, que se ha lucido en todos los talleres de danza que hemos, de danza y música que hemos tenido junto a nuestra a la comunidad amiga de Huestumapu. Oye, espectacular. Te quiero contar también acerca de, dentro de estos temas varios de en el bloque de los varios, contarte que nos contactó la gente del Colegio Montolivo, que es un colegio acá en Puente Alto, que está en el sector ahí de Bajos de Mena, que también ha estado bien como en el tapete de la noticia a raíz del abandono del que ha sido objeto por años y por años y por años. Toda esa zona. Más de 100.000 personas viven, más de 120.000 personas, creo que es el número más o menos exacto. Del abandono, no tienen comisaría, tienen muy pocos colegios, no tienen consultorios, los consultorios que hay son de pésima calidad, ¿no? Un olvido totalmente, estando aquí en Santiago, un olvido total. Así que, ¿qué más esperamos para las comunidades en el sur? Pues imagínate, si nosotros estamos aquí a media hora de Santiago, imagínate para allá. Y está el Colegio Montolivo, ellos tienen una matrícula de alumnos, o sea, la cantidad de alumnos son 1.039 alumnos, y de los cuales 81 alumnos son mapuches. Mira tú. O sea, estamos hablando de que casi el 10% del alumnado de este colegio es mapuche. Y nos contactó una profesora de historia junto con la asistente social del colegio, porque ellos están muy, pero muy interesados en de qué manera fortalecer la identidad mapuche de estos niños. Y es ahí donde la sociedad en general, el colegio, la familia y las agrupaciones, las comunidades en Puente Alto mapuche, podemos entregar un granito de arena, podemos entregar un aporte que es con todas las actividades que nosotros desarrollamos, con el taller de Mapudungún, con todo lo que humildemente ya sabemos acerca de la cosmovisión, de la religiosidad, de la lengua, de la cultura, de la música, de la danza, de los instrumentos, y también acerca de más aún acerca de ir pasando este mensaje del que hemos hablado largos programas acá, que es con este orgullo de ser mapuche, con el orgullo de la pertenencia cultural, con el orgullo de pertenecer a un pueblo originario como el pueblo mapuche. Entonces es una iniciativa total y absolutamente rescatable, oye, de que ellos como colegio, que ellos porque no es una iniciativa de un par de profesores, sino que como colegio tienen esta inquietud de fortalecer su identidad, de fortalecer la identidad mapuche de estos niños. Así es que imagínate, Alvarito, una cuestión tremenda. Claro que sí, y es súper importante lo que tú estás diciendo, que no es una iniciativa loca de un profesor o dos profesores, sino que es una iniciativa como colegio. Como colegio. Y eso es súper importante. Claro, porque estuvimos en reunión con ellos, con la asistente social y con esta profesora, y nos decían que mucho, porque que ellos tengan 81 alumnos mapuches, más allá del tema de los apellidos, es porque ellos tienen una identidad mapuche, y nos decían que muchos de sus padres, muchos de los apoderados, muchos papás, muchas mamás, son hablantes del Mapudungún. Mira, están perdidos entre, dispersos, para no ocupar la palabra perdidos, están dispersos entre el Volcán, la Bernardo Leighton, la Pedro Lira, Bajos de Mena, la Santa Elvira y todas las poblaciones, las villas de ese sector. Entonces, están desperdigados, digamos. Es claro, entonces están esparcidos Y obviamente es muy difícil vivir en comunidad, es muy difícil reunirse, en torno a una cultura que es la cultura materna. Claro. Bueno, y partamos que es muy difícil vivir en realidad en esas poblaciones. Claro, claro. Por lo que tú ya estabas mencionando. No, por supuesto, porque están en un evidente riesgo social. Entonces, sumado a todo esto, sumado a este riesgo social inminente, a la poca cantidad de parques, a la poca cantidad, porque hay algunos parques, hay canchas, pero estamos hablando de 120.000 personas. Claro. Estamos hablando de 120.000 personas. Se están haciendo trabajo. Y concentrado en un área relativamente pequeña. Pequeña, claro. Claro, lo que pasa es que son demasiados. Son muchos. Entonces, imagínate toda esta atmósfera con la que es la que crecen, este riesgo social inminente, y además tener esta identidad mapuche un poquito perdida, un poquito débil, de saberse mapuche, saberse perteneciente a la etnia mapuche, a la raza mapuche, a la cultura mapuche, pero estar aislado. Entonces, además de todo este aislamiento del Estado en términos de lo que se debe entregar a un ciudadano, a un poblador, además está esta parte que es la eterna deuda del Estado para con los pueblos originarios. Claro, o sea, hay un doble aislamiento ahí. Hay un doble aislamiento, entonces por eso es que es tan importante rescatar y difundir esta iniciativa, estas preocupaciones, que pique el bichito en los colegios, en las directores, en los sostenedores también, que pique el bichito de, oye, ¿por qué no entregar una, dentro de nuestras posibilidades, pero entregar educación intercultural? O hacer pequeños gestos, hacer pequeños talleres que vayan acercando a los niños a otras culturas, a nuestras culturas, que son nuestras culturas primitivas, nuestras culturas prehispánicas, o sea, las personas que estaban acá antes de que llegara el invasor, ¿entiendes? Entonces, es realmente una cuestión que es digna de destacar, es un ejemplo digno de imitar por otros colegios, por otros jardines, por otras instituciones educacionales y también culturales en Puente Alto. Entonces, ya todos nuestros respetos como Trabún Puente Alto para con el Colegio Montolivo, para con el Liceo Industrial, porque el hecho de que nosotros vayamos a hacer una intervención cultural al Liceo Industrial, digámoslo, no tiene que ver con que no lo solicitamos nosotros, sino que el Liceo Industrial es quien nos dice, oigan, claro, por favor, vengan a hacer algo. Ya nos pidieron algo en lo que tú participaste. ¿Te acuerdas con Alejandra cuando fuimos a hacer una intervención social en una reunión de apoderados? En la primera reunión del año. Claro, cuenta un poquito sobre eso, saquémoslo a colación, Álvaro. Oye, pero es que de repente no se imagina el interés que puede causar la cultura mapuche en la gente, o la identidad, o como se quiera llamar, da lo mismo. Al principio nos preguntaban en qué sala era la reunión del cuarto A. Claro, que era la claro, era la oficina de informaciones, pero una vez que ya empezó a quedar más o menos claro qué es lo que estábamos haciendo ahí, la gente llegaba, nos conversaba, nos hablaba de música, nos hablaba de instrumentos, nos hablaba de personas que no son mapuches, pero cuya pareja es mapuche y no quieren que el hijo pierda la identidad como la perdió el padre. Que es tan notable, que es tan enriquecedor, que te acuerdas que lo comentaste. Claro, es que ese ejemplo era maravilloso porque pucha, o sea, era una señora que llegaba con el hijo, iba a la reunión del hijo y contaba que ella estaba muy interesada en que el hijo aprendiera el idioma, en que el hijo aprendiera la cultura, porque su pareja era mapuche. Pero sus suegros, en este caso, no le habían transmitido nada. No le habían transmitido la cultura. Vaya uno a saber por qué. Muchos motivos. Y ella no quería que su hijo que perdiera su cultura originaria. Que perdiera esa identidad. Claro. Quería que él la viviera, que él la sintiera y que, bueno, fuera parte de. Y eso, nosotros con Alejandra quedamos impresionadísimos. Oye, pero es que yo me acuerdo cuando conversamos acerca de esto, cuando tú nos hablaste en un tragún y nos decías que la recepción que habían tenido por parte de la gente, de que toda la gente estaba muy muy emocionada, muy que la atraía mucho la cultura mapuche, y cuando contaste la historia de esta señora, era una cuestión que a uno puta, le dan ganas de reír, le dan ganas de llorar, le claro, dan ganas de es la emoción que sale nomás, sí. Porque de verdad ella lo contaba con una emoción que traspasaba sí. Y nosotros nos quedamos como absortos ahí totalmente. Absurdo. Oye, yo me acuerdo ahora que estamos conversando del caso de esta señora, yo me acuerdo que también con Elizabeth Painel nos pasó, que es parte mm-hmm. que es la, ella es una ñaña y que va con nosotros al taller de Mapungun. Y ella también nos decía, que ¿te acuerdas que cuando llegamos en marzo, cuando en la primera sesión del taller, ella muy emocionada decía que se puso a llorar, de hecho. Claro. Y decía que ella venía en busca de una cultura que sus papás por protección no le entregaron. Porque y en el fondo venía también a reencontrarse con su padre. A reencontrarse, claro, a reencontrarse con esa parte. Con esa parte de su padre. De sus padres que no les fue entregada. Porque uno dice, oye, pero ¿por qué los mapuches más viejos, por qué son tan cerrados, son tan cuadrados, son tan estructurados de no querer enseñar el mapungún, de no querer enseñar la cultura? Y era por protegerlos, porque cuando ellos llegaron a Santiago, en su inmensa mayoría, fueron muy discriminados. Claro, y una forma de protección era, bueno, que el niño hable español de chico, que no sepa de nada de la cultura y olvidar. Pero si el Quimelfe se crió, hizo toda su vida, que es nuestro profesor del taller de Mapungún, ¿te acuerdas que comentó acá en el programa cuando lo estuvimos de entrevistado, en ese emocionante programa, que fue como el segundo programa? Él nos contaba que a él lo castigaban en el internado por hablar Mapungún, que tenía que escribir en la claro. pizarra no debo hablar Mapungún, claro. mientras todos están en recreo. Entonces, es. Esas cosas pasaron, o sea, esas cuestiones no son ficción. Para nada, al contrario. Era poco menos que pan de cada día. Así es. Entonces por eso es que uno entiende por qué las personas de más edad, las personas mapuches más viejas, las personas de más edad, de más experiencia y de más sabiduría, por cierto, por qué son reacios a muchas veces a entregar, a compartir un poquito la cultura, porque siempre se les estigmatizó, siempre se les discriminó, siempre se les miró en menos, siempre se les subyugó a la tercera, a la cuarta fila de atención. Claro. Así es que es una cuestión increíble. Por eso resulta tan importante estos gestos como bien digo de centros educacionales, de los jardines infantiles. Y hay un montón, en esta semana hay un montón, nos han llamado de una cantidad de colegios impresionante pidiéndonos ayuda. Hoy día llamaron al colegio de profesores. Desde el colegio de profesores, que como el sindicato de profesores, donde llegan todos los profesores de todos los colegios municipalizados de Puente Alto, estuve llamando a la directora del Colegio Ejército Libertador, porque la directora es además profesora y es profesora de un cuarto básico, y nos dice que en particular ese curso ha estudiado mucho la cultura mapuche. Estuvimos conversando con ella y nos decía, pucha, ¿de qué manera nos puedes venir a ayudar con una muestra cultural acerca del pueblo mapuche? Porque los chiquillos están súper entusiasmados. Y esas son cuestiones valiosas, son noticias tremendamente importantes, positivas para el pueblo mapuche. Así es. Que haya... No es demasiado tarde para que haya un reconocimiento, no es demasiado tarde para que haya un reencuentro. Y un reencuentro no solamente de la gente con origen mapuche, con sus raíces, sino que también de los que no tenemos origen mapuche, pero que respetamos la cultura queremos aprender de ella lo más que podamos. Bueno, y esa es la matriz en la cual se mueve el Dragón Puente Alto. Así es. Esa es la matriz, una matriz integradora. Nosotros siempre nos hemos definido como el Dragón Puente Alto es un encuentro de personas que se apasionan por el pueblo mapuche, que no pregunta si tiene apellido Muñoz o si tiene apellido Yanquileo. Si usted ama al pueblo mapuche, es parte nuestra. Claro, eso, el apellido es un detalle claro, de implementación. Totalmente. En cambio, el amor del pueblo mapuche es lo único, importante. Claro, y es lo importante. ¿Qué mejor reflejo que Víctor Moreno, que es nuestro tremendo peño, oye? Claro, nuestro fundador, que no es mapuche, pero... No he conocido a nadie con más amor al pueblo mapuche que él, probablemente. Así que hay un afafán por el Víctor. Y vámonos con qué tema nos va a deleitar a esta hora, Alvarito. ¿Qué le gustaría escuchar? Pucha, yo soy un fanático de Calimarimba, así que si tiene algo de Calimarimba, por favor. Algo tenemos por ahí. Veamos qué se puede hacer. ¿Le tinca Mamalleja? Espectacular. Vámonos con Omar Valleja entonces, de Calimarimba. Amy Ule chant, ule chant, kude. Bien, amigos, ahí pasaba un clásico a esta altura ya de Lauquín contra Boon, Mamalleja de Calimarimba. ¿Conocen la canción? Conocen la canción. Vamos a hacer una encuesta posteriormente. ¿Sí? ¿Cuál es el tema que más hemos tocado? Y yo, por ahí, no, yo creo que ya. Beatriz y Calimarimba. No, yo creo que la Beatriz quedó en un segundo lugar. Sí, frente a Calimarimba. Sí. Pero es que es notable la música, es muy maravillosa. Oye. Cascabuy en mano, trompe en mano. Estamos, claro, saquemos la pifilca. Sacamos la pifilca y armamos aquí un dueto de que sí, va a ser un poco con poca gente, pero en fin. Pero bueno, qué diablos. Son las 22:53 minutos. Estamos ya pronto a cerrar el boliche. Alvarito, usted, saludos, comentarios, algunos pensamientos aquí al aire. No sé, a ver. Si hay alguien a quien quiero saludar, porque todavía no lo he podido ver, es casi un crimen, es a Víctor. Todavía no veo a Víctor. Así que un abrazo. No, de hecho, sabéis que lo vi, pero lo vi muy a la pasada, porque iba en un colectivo y él iba con Danilo en el auto. Y fue como lo que vi de Víctor. No, pero un abrazo enorme a Víctor. Lo vas a ver mañana el viernes en el Taller de Mapamundo, así que ahí espero que estemos los dos. Cuenta a propósito que hay algo preparado para aprovechando que estamos en la fecha del Huetrepanto, a todos los chilcatufes del taller hay una actividad preparada. Me encantaría contarles más de qué se trata, pero la verdad no lo sé. Pero lo que sí es súper importante es que todas las personas que tengan FEN lleven su FEN, aparezcan con su FEN. Si se le perdió, búsquelo por ahí, así que llévelo ahí y bueno, no sé qué más, de verdad. Y otro saludo a mi Marcela, así que un abrazo muy grande, que ojalá no le dé más miedo a la lluvia. Eso, y bueno, contarle a toda la gente, bueno, que lo esperamos el día viernes en el taller de Mapungún. Reiteramos la invitación mañana a las 10 de la mañana, Sotro del Río, celebración del Buñol Tripanto con la mesa de trabajo intercultural. Luego en la tarde, a las 4 de la tarde, vamos a estar en la Casa Socorro o Centro de Salud Alejandro del Río, también celebrando el Buñol Tripanto. También vamos a estar con el Jardín Infantil Santa Teresita de los Andes. Y el día viernes vamos a estar con el Liceo Industrial, una intervención cultural. Claro. Posteriormente, el día sábado, disculpe. No, y yo les deseo que les vaya bien, porque por motivos de trabajo no voy a poder estar, pero... Lo sabemos. Que les vaya muy bien. Pero su espíritu, su corazón va a estar... Ahí voy a estar. Ya, me parece muy bien. Enviémosle saludos cariñosos a todos nuestros amigos, a todos nuestros amigos del Trabún Puente Alto, a todos los chilcatufes, a todos los estudiantes del taller de Mapumún. En esta generación vamos a ser como entre 25, 30... Sí, una cosa por ahí. Oye, sí, y es que bueno, todos son destacables, pero por ejemplo Ana es muy destacable, sí, ella no es mapuche y estudiosa como la que más. El Víctor que estábamos. Víctor Maripangi, para no confundirlo con Víctor Moreno. También, bueno, todos, pues. O sea, Mario, es que el todo. El Benja, pero el Benja es de los antiguos, pues. Entonces, el Benja de los antiguos, sí. No. Dueño de casa. Y bueno, los no ya a estas alturas también. Sí, así que, sí, totalmente. No, sí. Así que un saludo grande para ellos. Las hermanitas Díaz. ¿Ah? Las hermanas Díaz. Ah, también el Gabriel. Gabriel Pichuante. Y él confirmó su participación para el Huetrepanto. Dijo que como se ve a danzar. Perfecto, entonces podemos darlo por confirmado. A Mabel también un cariñoso saludo. Mabel. Oye, Salas, sí. Que ella es muy muy solidaria, muy comprometida con el Trabún Puente Alto, feliz va a participar de la actividad. De hecho, mañana ella, ¿ya? Mabel con Mónica nos van a representar en la excelente actividad en el Sotro del Río. Excelente, ellos van a ir como Trabún Puente excelente. Alto, van a estar representando ahí, sí, así que súper bien. Sí. O bueno, ya la saludamos por sus dotes de purrufe, pero también por su generosidad, su simpatía a Claudia. Sí, pues también. Pero también, el otro día llegó con unos pancitos maravillosos. Sí, inolvidables para el hambre que arrecia a esa hora de la noche. El taller de Mapungún, porque todos están trayendo cositas ricas. Sí, oye, los piñones con miel de. Qué rico. Buenísimo. No, en fin. Buenísimo. No sé si se nota que tenemos hambre hasta altura. Sí, para con el cuento ya. ¿Algún saludo final usted para que cerremos el boliche? A todos nuestros alcutufes. Un abrazo. Bien, busque un tema para que lo ponga a su antojo en este minuto. Me despido, amigos, nos despedimos en nombre del Trabún Puente Alto, en nombre de la Uquinco Trabún, este programa que hacemos con el corazón. Hoy día, súper conversado. Primero partimos conversando con Don Nano, que es el presidente del Pueblo Artesanos de Pirque, nuestros amigos, nuestros hermanos, que nos van a estar recibiendo como familia el próximo día sábado, lo que va a ser la tremenda celebración de nuestro Huetipantu, con respeto, con humildad, con espiritualidad, pero con, sobre todo, con muchísima fuerza, con muchísima energía. Para todos quienes nos acompañen ese día, la invitación está abierta, así que un abrazo grande, lo esperamos el próximo miércoles a partir de las 21 horas en el 107.7 FM. Y contarle además, un dato ahí al margen, nota al margen, al pie, de que estamos con algunos problemas técnicos con nuestra página web, con el www.trabunpuentealto.cl, que estamos trabajando para ello. Estamos trabajando para usted. Esperamos resolverlos a la brevedad. A la brevedad posible. De todas formas, los programas están todos quedando sí, van a quedar registrados, grabados, así que eso eventualmente va a estar. Pero de verdad, hemos estado con hartos problemas en la página últimamente, así que hay que enchularla. Hay que enchular la página web. Y contar, además, que, como decíamos hace un rato, Víctor está a esta hora trabajo compaginando el boletín, que son 1000 ejemplares los que distribuimos en todo Puente Alto, Sotro del Río, Consultorio, Alejandro Bibliometro. Río, Bibliometro, Biblio Niño, Centro Bibliotecario, Colegio Montolivo, Liceo Industrial. Un montón de lugares. En la Feria Artesanal Casapiedra, que tenemos también, ahí, también, Mario Ramos. También. Sí, Mario, que un saludo. Mario, un saludo, que por tiempo no pudo seguir en el taller de Mapungun, claro. Pero está firme ahí con la. Así que, por favor, pase y saque el suyo. Pase y lleve el suyo. Así que lleve dos para la familia, para los amigos. Eso. Peucayal, Cume Peuma, dulces sueños, buenos sueños para ustedes. Que amanezcan muy bien, que mañana, el día jueves, sea un día cargado de energía, que les vaya muy bien en sus trabajos, en su estudio, y que sus fuerzas vayan en la misma dirección que sus pasiones. Les deseamos desde el corazón. Alvarito. Que me pegó más, compuche. Y despidámonos con. A mí, ya que me diste la chance de poner lo que quisiera, vamos a poner reggaetón. No. Vamos, a mí me fascina el más tradicional. Me fascina. El. Así que vamos a escuchar el de Calfelican. Bien, vamos con eso entonces. Buenas noches, amigos, que estén muy bien. Buenas noches, adiós. Ule chante, ule chante, ule chante, kude yalo, kude yalo, kalvelikan. Ule chantenga, ule chantenga, kude yalo, kalvelikan. Lulul mekini, lulul mekini, yelko nanga kalvulikan. Lulul mekini, lulul mekini, yelko nanga kalvulikan. Ule chante, ule chante, kude yalunga kalvulikan. Ule chantunga, ule chantunga, kude yalunga kalvulikan. Ule chante, napra pachi, yante meunga, weuma puyalu kalvulikan. Ule chantunga, ule chantunga, napra pachi, yante meunga, weuma puyalu kalvulikan. Ule chi antunga, ule chantunga, magma tiawe tuai kudeve kai. Ule chantu, magma tiawe tuai nga kudeve kai. Weunge nem nga piawe tuai nga kudeve kai. Para ti no existo, quiero tener un poco más de libertad para seguir viviendo mi vida y disfrutar. Y quiero también estar junto a ti, mi amor. Guarda tus palabras porque mientras yo sé que